Desde el espacio de la radio ya algunos compañeros habían estado comentando que estaba convocada una jornada supuestamente de taller, de capacitación, en una actividad que se difundía desde el Consejo Local de la Mujer. El Consejo Municipal de la Mujer fue ayer en la Junta Vecinal del barrio Sargento Cabral. Se planteaba como una actividad abierta a la comunidad para capacitarse en perspectiva de género y derechos de las mujeres. Allí estuvimos y bueno, un poco queríamos contar qué pasó. No sé quién quiere tomar primero la palabra, ir contando lo que sucedió. Bueno, sí, lo estuvimos conversando previamente. Había muchas cosas que nos hacían ruido. Por eso decidimos participar también, para ver de qué se trataba la actividad. Nos hacía ruido cuestiones que tienen que ver con la organización, el Consejo Municipal de la Mujer, que está integrado por consejeras y por representantes del Consejo Deliberante, que me toca esa función en mi caso, y por gente del municipio también. Lanza esta actividad en nombre del Consejo Municipal de la Mujer cuando no había sido organizada en un espacio de las reuniones, digamos, ni construida colectivamente esa actividad, sino que había sido una definición de la presidenta de manera unilateral. Eso ya un poco de ruido nos hacía, porque bueno, las consejeras que representan un poco al espacio de mujeres organizadas de la comarca, o que hemos ido acompañando, que son compañeras también, y en mi caso lo mismo, creemos en la construcción de las actividades desde otro lugar, ¿no? Que se puedan tomar decisiones y que se construyan colectivamente. Así que bueno, eso ya un poco generó molestias. Y pensamos en la posibilidad de plantearlas también. Y después, respecto al Consejo Provincial de la Mujer, que bueno, que desde la colectiva venimos haciendo como un seguimiento de su funcionamiento, planteando algunas cuestiones, y nos parecía importante que la voz de las mujeres organizadas de la comarca estuviera presente en la actividad, ¿no? Esas fueron por ahí las cosas que estuvimos charlando que dieron lugar a tomar la decisión de participar y de poder plantear y poner en discusión algunas cuestiones, ¿no? Creo que un poco la intención que tuvimos fue esa. Claro. Bueno, y llegamos al lugar y lo primero que hicimos fue escuchar, ¿no? Sentarnos, bueno, presentarnos, saludarnos con las personas que se acercaron y escuchar y ver de qué iba la capacitación, que primero empezó con una serie de dinámicas, primero de juegos, después de propuestas que, de acuerdo al enfoque que tienen desde el Consejo Provincial de la Mujer, servían para romper algunos estereotipos en torno al varón y la mujer. Que puede ser que nosotras desde el enfoque y del sustento teórico no estamos de acuerdo con cómo lo encararon, pero bueno, digamos, respetuosamente participamos y escuchamos. Y luego la abogada del Consejo Provincial de la Mujer tomó la palabra y empezó a explicar cómo se procede ante una denuncia de violencia de género, ¿no? Así fue. Algo así. Previo a esto, la compañera Laura de la colectiva pidió el micrófono en ese momento para decir que ella en este juego tan binario tampoco se sentía identificada, ¿no? Como rompemos estereotipos, y de lo único que se hablaba también era de personas trans, uh-huh. ¿No? Como también como pensando que lo gay solamente es trans, sí, digamos, ¿no? Varón, mujer y trans, sí, una cosa así. Sí, pasaron cosas raras también que me parece que estuvo bueno interpelarlas, digo, porque está bien que vos, Mayra, decías por ahí el enfoque, pero yo hoy lo decía en otro medio, no es una actividad que organizó una vecina, que organizó alguien, digamos, que no tiene las herramientas. Este es el Consejo Provincial de la Mujer, ¿no? Hay que encuadrarlo en ese lugar también. Es el organismo provincial creado para pensar políticas públicas en relación a la violencia de género, ¿no? Entonces me parece que el equipo técnico que coordinaba la actividad, no sé, hiciera chistes en relación a si las mujeres somos buenas cocineras. A mí eso, la verdad es que me parece una falta de responsabilidad muy grande, ¿no? Sí. Y eso también hay que decirlo. O que nos digan que nos tenemos que mover si tenemos un amigo gay. Digo, en ese juego también aparecieron muchas cosas que además no fueron analizadas ni trabajadas. Claro, digo, no, porque cerraba la actividad y cerraba. Claro, porque si la dinámica hubiera estado planteada para ponernos en cuestionamiento algunas cosas, quizás hubiera servido. Uh-huh. Pero la primera dinámica no fue analizada. Bien, está bueno para que vos lo contamos, y casi que nos da esta vergüenza decir algunas cosas, pero esto pasó, sí, ¿no? Y lo tenemos grabado, yo grabé todo con mi grabador y tenemos fotos. Una de las dinámicas era decir características de las mujeres y de los varones, así como decimos, bien binario, y era, digamos, reforzando estereotipos. Después se suponía que los iban a romper, pero entonces las personas que estaban allí presentes decían características de los varones y las mujeres. Quien coordinaba la actividad, que era un varón, que se presentó como Ángel, sin apellido, integrante del Consejo Provincial de la Mujer, tampoco dijo cuál era su función, dijo, es decir, coordinador del equipo técnico. decía, bueno, ¿cuáles son las características de las mujeres? Y alguien decía que son traicioneras, histéricas, mentirosas, buenas cocineras. Bueno, lo de buenas... Lo ponemos entre comillas. A ver, o no intervenís y escuchás y tomás nota, o si no también discutís las otras cosas que acaban de decir, porque digo, no sé si ser traicionera se supone que son agravios, y ser buena cocinera es un halago. O sea, el único que ponía cuestionamiento era el halago, ¿no? Claro. O sea, realmente... como vos decís, Mariana, no es que, bueno, a alguien que en una cena familiar se le escapa algo, decís, bueno, lo dejo pasar porque no da. Esto es el coordinador del equipo técnico del Consejo Provincial de la Mujer. No, pero además de esto, agregar que esta actividad que se había planteado para mujeres del barrio, lo dijeron ellos mismos, es la misma actividad que se desarrolla en las escuelas secundarias, que eso es lo que más me preocupa a mí. Uh-huh. Digo, porque está... Primero que hablaban todo el tiempo en masculino cuando era un grupo de mujeres el que estaba presente ahí. Sí. Hola, ¿cómo están todos? Vengan todos, súmense todos, párense los que tienen un amigo gay. Porque de verdad no se hubiese sido disparador, como decís vos, si hubiese sido como disparador, bueno, está bueno, ¿no? Como ver blanquear. Por eso digo, claro, que... Pero después de eso era el vacío total, era cerrar con... Continuó con otra actividad. Esto es para ver que no tenemos que tener estereotipo. Esa es toda la herramienta que te doy. Te la tiro, ¿viste? Agarrala si te cabe, si sabés qué significa estereotipos y... Claro. Y él reforzando estereotipos, digo, ¿no? Haciendo una actividad que suponía romper estereotipos o poner en discusión los estereotipos de género, pero él en su actitud y con sus chistes y con determinados comentarios reforzando estereotipos. Sí, sí, sí. Totalmente. Digo, esto, cuando dio esto que decía Mayra de los buenos cocineros, después cuando lo da vuelta, que es la parte en la que supuestamente las mismas características de las mujeres podrían ser aplicadas para los hombres, dice, buenos cocineros, sí, somos buenos cocineros, una cosa así. Somos bonitos, ay, muchas gracias. Claro, como la verdad es que grave lo del coordinador, vuelvo a decir, me parece... Aplaudido en todo momento por la presidenta del Consejo Municipal de la Mujer, Jimena Pizquero Bordón. Sí. Eso hay que decirlo también. Celebrado. Pero bueno, digamos, nosotras les estamos contando esto que pasó ayer por la tarde y en ese momento no hicimos una intervención porque también nos parecía que, bueno, esto, digamos, respetuosamente hay que ver y esperar queríamos a ver cómo cerraba. Qué pasaba y ver cómo cerraba. Pero sí, cuando la abogada comienza a hablar de cómo proceder ante una situación de violencia de género, nos parecía fundamental y nos parecía que eso era lo más rico que las mujeres que habíamos asistido nos podíamos llevar de esta capacitación. Que, a ver, nos parece fundamental que el Consejo las haga, ¿no? Eso creo que es algo que destacamos. El Consejo de la Mujer tiene que poner a disposición la información de todas las mujeres. Sin embargo, la información que daba se basaba únicamente en lo que teóricamente debe ser, ¿no? Y no hablaba de lo que realmente sucede, porque, a ver, cualquiera de nosotras, ¿qué necesitamos saber? ¿Necesitamos saber dónde hay que ir a denunciar? Sí. Nos lo dijeron, en la comisaría de la mujer, en cualquier comisaría, en el juzgado, en la fiscalía que esté de turno, en el juez de paz o en el Consejo Provincial de la Mujer. Eso es fundamental, todos lo tenemos que saber. Pero a partir de ahí nos decía, bueno, ¿y qué va a pasar cuando hagas una denuncia a vos o acompañes a una amiga o le recomiendes a tu vecina que la haga? Bueno, va a intervenir el SAT, va a haber protección para ella, va a haber protección para sus hijos, va a haber asistencia, va a haber mediación. Y esto no es lo que está pasando. No está pasando. Entonces, realmente pedimos la palabra, nos presentamos, dijimos de qué grupo éramos, y esto lo aclaramos porque después nos dicen que irrumpimos violentamente. Una actividad abierta no se irrumpe, ¿no? Una participa, y así lo hicimos. Nos presentamos, dijimos quiénes éramos, y les en realidad no les dijimos esto no está pasando, sino que le preguntamos, mire, nosotras nos han llegado, tenemos contacto constantemente con mujeres que nos dicen que les ha pasado esto otro cuando van a denunciar. Silencio. Y también tenemos el caso más emblemático por estas horas, que es el de Silvia Vázquez Colque, que todas sabemos quién es, y ahí la abogada nos responde, no estamos muy al tanto. La abogada del equipo técnico del Consejo Provincial de la Mujer dijo que no estaban muy al tanto del caso de una mujer que está hace casi 2 meses desaparecida en Viedma. Sí, con previas denuncias de violencia de género, que también Mayra lo aclaraba en la intervención. Digamos, todo ese recorrido formal que de alguna manera ella estaba planteando, Silvia lo pasó, lo atravesó, su marido la había apuñalado, tenía denuncias de violencia de género. Digamos, también es como en la práctica poníamos en discusión todo lo que ella estaba diciendo desde la teoría. Claro, le dijimos, ¿cómo puede ser que no se haya cumplido la exclusión del hogar, la cautelar, y que este hombre... que la apuñaló a Silvia, que no sabemos si es el responsable de su desaparición o no, pero sí sabemos que es el responsable de haberla apuñalada y estar ahora con los cuatro está ahora con sus tres hijos y su hija. ¿Cómo puede ser que el consejo no intervenga ahí directamente? O sea, no pasado mañana, antes de ayer, el día que Silvia desapareció, esos niños y esa niña, nos parece que tienen que estar al resguardo del Estado y que el Consejo Provincial de Mujeres es el primero que tiene que estar ahí. Bueno, nos respondió la abogada que la dejáramos terminar con su presentación, y que luego íbamos a hablar de esto. Cuando terminó la presentación... Que era seguir leyendo la ley. Claro. Siguió diciendo lo que debería ser. Lo que debería ser, y bien. no era una explicación didáctica absolutamente para nada, para una persona que no tiene ni idea de cómo realizar una denuncia o de cuáles son sus derechos. Sí, no era información pertinente, porque dónde quiere denunciar es pertinente, pero después explicaba, el oficio va a pasar por tal oficina, o sea, eso a mí no me interesa, a mí me interesa saber lo que decíamos antes. Sí, aparte una persona que la pueda entender, claro, a ver, vos haces la denuncia, después va a haber una persona que te va a ayudar, que es de tal, o sea, como una cosa redonda, ¿no? Como algo leído así como sin respirar, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, donde las mujeres, era como un paso para pasar. No, y además tanto, poner en discusión, una puede decir lo formal como abogada, ¿no? En su rol, puede leer lo formal, pero después pone en discusión y contraponerlo con la realidad. Cuando ella decía, ¿se puede denunciar en todas las comisarías? Sí, se puede denunciar en todas las comisarías. Bueno, pero en la mayoría de las comisarías, las personas no están formadas con una perspectiva de género y sabemos que las mujeres han manifestado muchas veces sentirse violentadas por oficiales de la policía. Entonces, eso me parece que el Consejo Provincial de la Mujer lo tiene que decir también. Es decir, bueno, en la práctica, en la teoría, debería cualquier comisaría recibir la denuncia, pero estamos trabajando, por ejemplo, ¿no? En la formación de oficiales para que todos puedan. Hoy quizás la más amigable es la Comisaría de la Mujer, ¿no? Podría haber sido una intervención desde ese lugar, ¿no? Quedarse con lo que está escrito y no hacer ningún tipo de intervención que tenga que ver con la realidad que hoy en Viedma, por lo menos, estamos viviendo. Por eso mismo que ustedes están contando, Lore y Mariana, había una dispersión total, ¿no? Mientras tanto se servía torta, se servía gaseosa y casi ninguna de las mujeres... Eso me llamó también la atención, porque vos sabés que eso, mientras la abogada hablaba... El equipo repartía. Repartía gaseosa y querés. O sea, no había como un espacio de esto lo preparamos para que todas estén atentas, que es lo más importante, creo, de toda la escuchamos jornada. Escuchamos y después tomamos más. Que lo escuchemos. ¿Cómo hacer una denuncia? ¿Cuáles son tus derechos? ¿Qué es lo que te vamos a avalar como Estado, ¿no? Porque te se presentaban todo el tiempo como Estado. Si alguna tenía alguna situación de violencia, nunca entendió nada, porque estaba entre que se agarraba los muffins, la gaseosa, o escuchaba lo que la abogada sin respirar seguía hablando. O sea, era cero práctico para cualquier situación. Al margen de que ya estábamos ahí con los carteles de Silvia y ya habíamos generado... Claro. Sí, cuando terminó todo eso... Nos dijeron que la actividad terminaba, que en ese salón de la Junta Vecinal venía otra actividad. Y ahí fue cuando dijimos, no, disculpen, pero habían pasado 40 minutos porque habló mucho, pero hicimos preguntas concretas acerca de qué estaba pasando y nos dijeron que nos las iban a responder y no nos respondieron. Jimena Pesquero Hortón tomó el micrófono, dijo que bueno, que en otro momento, que gracias por las intervenciones que han sido muy valiosas. Y que la actividad tenía que terminar. Debido a esto, mientras nosotros íbamos planteando toda la situación de Silvia, ella estaba repartiendo juguitos en la cocina, como queriendo no escucharnos, uh-huh. Y así como varias gente del equipo técnico, que bueno, después fueron uno de los primeros que nos sacaron el micrófono cuando quisimos seguir hablando, y también, nos bajaron el sonido, fue medio... Sí, fue terrible, ¿no? Porque, bueno, cuando dijimos, no, disculpe, pero nosotros tenemos cuestiones que seguir planteando, cortaron el micrófono, subieron el cuarteto de Rodrigo al palo, sí. Y ahí cuando empezamos, a ver, no, disculpen, no nos pueden hacer esto, no nos puedes cortar el sonido, yo dije al chico que estaba diciendo, bueno, me podés hacer esto, ay, disculpame, no sabía que querías hablar, y ahí nos lo volvió a subir, Y entonces planteamos que queríamos que nos respondan estas cosas. Ellas empezaron a juntar todo, a levantarse e irse. Y ahí tomó mientras hablabas, empezaron a levantar las sillas. Sí, a levantar las sillas, ¿sí? A darse vuelta. Entonces dijimos, Jimena se fue a la cocina, como dice Luli. Dijimos, Jimena, sos la presidenta del Consejo Local de la Mujer. No podés darte vuelta, darme la espalda cuando estamos hablando. Y entonces ahí tomó el micrófono Noelia Calvo, que es consejera del Consejo Municipal de la Mujer, para explicar que la actividad no era organizada por el Consejo, sino que se había hecho unilateralmente por parte de Jimena Pesquero Bordón. Y ahí es cuando Jimena le dijo, no, no es así, le tomó el micrófono y Noelia no se lo dio. Que supongo, bueno, a partir de eso fue una situación muy, muy fea, gritos, gente que nos decía, ¿por qué interrumpieron? ¿Por qué cortaron esta jornada? Que era para que la gente se venga a distender y comer un pedazo de torta, violentaron a las mujeres, nos gritaban todas estas cosas, unas, no sé, 10 personas, sí. ¿No? Sí, menos, 5 o 6. 5 o 6 mujeres. Claro. Que habían estado un poco en la organización, porque, sí, bueno, una por lo menos me manifestó que había estado invitando gente, que había estado como... Otra era funcionaria del Consejo de la Mujer, de las que gritaban, las otras, las del equipo técnico, no, se apartaron, digamos, sí, y pusieron a estas otras. Y la verdad que se generó esa situación espantosa de unas contra otras, sí, porque que realmente no es lo que veníamos a buscar. Les decíamos, no estamos interpelando a una mujer o a una persona, estamos interpelando a una institución. Y ni siquiera es que les estamos diciendo, ustedes no cumplen. Fuimos a preguntar, ¿qué hacen? Le preguntamos concretamente, ¿es verdad que con dinero del Consejo Provincial de la Mujer se aloja a varones que violentan a sus parejas o exparejas en el Hotel Cristal de Viedma? Porque eso es lo que nos han dicho, ¿no? Sí. Mujeres que nos han dicho a nuestro grupo, a mí no me han dado respuesta, pero yo sé que el tipo que yo denuncié, como tiene exclusión del hogar, le están pagando el Hotel Cristal en Viedma. Si eso es mentira, porque supongamos que no fuera cierto, lo preguntamos y no hubo respuesta, nadie nos dijo ni sí ni no. Sí, además aclarar también que hemos tomado estas decisiones porque hemos agotado otras instancias u otros canales, ¿no? Como mujeres organizadas de la comarca, hemos solicitado reuniones al Consejo Provincial de la Mujer que no han tenido una respuesta. Creo que hoy somos una de las organizaciones de lucha por los derechos de las mujeres importante en la ciudad de Viedma. Entonces me parece que el Consejo Provincial debería tener algún tipo de reunión o de intención de trabajar en conjunto con nosotras, y eso no se ha evidenciado. En el caso puntual del Consejo Municipal de la Mujer puedo dar cuenta, porque he participado como titular del Consejo Deliberante en varias reuniones, y los canales de diálogo con Jimena Pesquero son muy difíciles. Entonces digo, llega un momento en el que las herramientas se te terminan también, ¿no? Si no respondes las notas, si las reuniones no se logran, ¿en qué espacios nosotras vamos a canalizar estas dudas que nos están llegando y de qué manera vamos a modificar las situaciones que viven las mujeres que se acercan a hablar con nosotras? Porque además esto lo aclaramos a las mujeres que nos venían a gritar o a interpelar. Nosotras sabemos de casos que vinieron a hablar con nosotras, no lo estamos inventando, no estamos hablando desde un lugar de desconocimiento. Y me parece que ninguna tiene que tampoco sacar un certificado de una 30-40, como fue un poco la interpelación, ¿no? Yo tengo una 30-40 y sé lo que es. Me parece que todas nosotras hemos vivido situaciones violentas en muchísimos ámbitos, porque las mujeres, en un 100% diría yo, aunque algunas no las puedan identificar, viven situaciones de violencia y nos unen desde el mismo lugar, y me parece que ninguna tiene que sacar un certificado de haber transitado el mecanismo de la 30-40 para poder defender los derechos de las mujeres o para interpelar a una organización del Estado que no está cumpliendo con lo que tiene que cumplir, que subejecuta el presupuesto. Esto lo tenemos, esto sí lo tenemos, y no se lo vamos a preguntar porque tenemos los papeles. En el año 2015, en el año 2016, subejecutó el presupuesto que tenía para políticas públicas en cuestiones de género. Sí, además, bueno, lo principal, y es lo que venimos también planteando hace un montón como mujeres organizadas, es que somos un grupo de mujeres que nos reunimos habitualmente, semanalmente, para tratar problemáticas de la mujer, que nos estamos formando mensualmente para ser respetuosas con nuestro laburo, que estamos en la calle reclamando, que estamos al tanto de las causas, que estamos al tanto de las políticas públicas, que tranquilamente podríamos funcionar en red para ellas, sí. Y sin embargo todo el tiempo somos las violentas que venimos En realidad no estamos violentando, estamos cuestionando cosas que no tienen respuesta y que no nos piensan dar respuesta. Sí. Es claro. Bueno, y hay una persona que se llama Adriana Alarcón, que es una de las que es funcionaria de la provincia, nos decía, ¿por qué vienen a interrumpir acá? Nosotras no interrumpimos sus reuniones. Digo, esto me parece fundamental. Una vamos a ir, de hecho, hasta en un tono medio amenazante, ¿no? Sí. Vamos a ir cuando hagan una actividad del consejo y vamos a hacer lo mismo. Sí. Bueno, el espacio de las reuniones está abierto. Por eso digo, ¿qué diferencia? Nosotras que somos una organización de base, hemos, no solo que no nos parecería que nos interrumpen, nos encantaría que vayan. Las hemos invitado formalmente, informalmente, porque nos parecería fundamental, como dice Lore, poder juntarnos, articular, pedirles respuesta, pedirles información, pasarles la información que tenemos, ¿no? Y desde el Consejo Provincial de la Mujer y el Consejo Local de la Mujer, con dinero del Estado, con recursos del Estado e invocando el nombre de instituciones del Estado, hacen una actividad a la que va una organización y esa organización supuestamente irrumpe, interrumpe, violenta. ¿Cómo puede ser eso? Digo, desde el concepto es inentendible prácticamente. Sí, además, llega, voy a hacer una actividad para estudiantes y un centro de estudiantes me están interrumpiendo. O sea, sí, y en realidad después como en el entredicho que se armó, que fue bastante triste la verdad, soltaron frases como esto era para las mujeres humildes. Era para que tengan ese. Ahí también otro significado necesitamos. O sea, y la cuestión de los estereotipos va, ponemos, esa era una actividad para mujeres humildes, si no sos humilde no vengas. Y tratá de ser muy humilde. Muy humilde, claro. Así te puedo meter lo que quieras yo en la cabeza. O sea, fue, el discurso sí. Es, no está, o sea, es sí, no pornográfico, tiene, me gusta decirlo a mí, ¿viste? Como decir, no tiene ningún tipo de reparo, ni de resguardo, ni de... Y otra cuestión compleja también que apareció en las discusiones es el tema de no vengan a hacer política acá, nos dijeron, ¿no? Eso me parece también complicado. Primero porque las dos instituciones que formaban parte de la organización están dirigidas por personas de Juntos Somos Río Negro, que abiertamente manifiestan ser de Juntos Somos Río Negro, que de hecho utilizan los espacios del Estado, como pasó la semana pasada con el Consejo Provincial de la Mujer, que la presidenta utilizó la página para difundir que había una reunión de mujeres de Juntos Somos Río Negro en la legislatura, sí. ¿No? Yo no me imagino haciendo una reunión del Partido Socialista en el Consejo Deliberante, claro. Claramente, ¿no? Es complicadísimo, se repudió públicamente, salió mucha gente a repudiar la actitud de la presidenta del Consejo Provincial de la Mujer, ¿sí? La misma que estaba organizando la actividad de ayer. Jimena Pesquero Bordón es funcionaria de Juntos Somos Río Negro, abiertamente se sabe. Organizan ellos dos una actividad. Nosotras, que somos un grupo de mujeres que no pertenecemos a ningún espacio político, que somos horizontales, que somos plurales, que cada una puede tener pertenencias partidarias individuales, sí, como claro. Es mi caso y como es el caso de muchas compañeras, pero que a ese lugar vamos como compañeras de manera horizontal. Nosotras somos las que hacemos política por ir con carteles pidiendo la aparición con vida de Silvia Vázquez Colque. Y ellas no están haciendo política con los espacios del Consejo Provincial y el Consejo Municipal. Me parece también bastante llamativo. No entiendo, el día de hoy que no puedo entender por qué nos interpelaban con esas frases, porque fue, lo dijeron muchas veces, la mayoría de las mujeres que se acercaron a decirnos, repetían esto, no vengan a hacer política, no vengan a hacer política con la imagen de Silvia. Bueno, además que hablar de política como una cuestión negativa desde el mismo gobierno es tristísimo. Sí. Es eso, la antipolítica que nos gobierna, esa es la verdad. Sí, pero bueno, con una antipolítica con la doble moral, porque digamos, claramente utilizan espacio políticamente, pero no te lo digo abiertamente, ¿no? Me parece que lo que no digo no está, no es. Fuimos varias más, pero queríamos por lo menos, no sé, poder expresar, contar lo que había pasado. Tal vez nos está escuchando alguna de las mujeres que estuvo participando ayer, por ahí quiere sumar también su apreciación de todo lo que fue la jornada. Obviamente que también lo pueden hacer, el teléfono es 1536-5830, pueden mandar mensajes, pueden mandar WhatsApp, nos pueden escribir al Facebook de Radio Encuentro o al Facebook de Mujeres Organizadas de la Comarca. Y la verdad que creo que como grupo también lo que definimos es que vamos a seguir habitando esos espacios porque realmente nos parece, o sea, lo que más queremos es un consejo provincial y un consejo local de la mujer que funcione como tiene que funcionar. Sí. Nos encantaría, ¿no? Sí, creo que el objetivo nuestro, más allá de las distintas apreciaciones que que pueda haber de las personas que participaron, que me parece que está buenísima la invitación que hace Mayra, y reforzamos la invitación a que participen de las reuniones, que ayer se lo dijimos a algunas mujeres que se habían acercado. Pero creo que el objetivo que perseguimos es el de poner en discusión realidades que están pasando hoy en la ciudad de Viedma y que implican que las mujeres estén desprotegidas y que estén siendo violentadas por el mismo Estado. Es eso lo que nos mueve. No hay otra intencionalidad. No tenemos una intencionalidad partidaria, porque si el día de mañana el gobierno cambia y el Consejo Provincial sigue funcionando de la misma manera, la voz de las mujeres organizadas va a estar ahí presente, porque lo que nosotros queremos es que cumplan con el rol para el que fueron creadas, que utilicen el presupuesto que tienen para implementar políticas públicas de atención a las mujeres, y que las mujeres de la ciudad de Viedma, que es el caso que conocemos, aunque el organismo sea provincial, que las mujeres de la ciudad de Viedma dejen de acercarse a nosotras porque no obtienen respuesta en ninguna de las instituciones del Estado que son creadas para eso. Me parece que está bueno aclarar que ese es nuestro objetivo. Cuando vamos a una actividad, no, el objetivo no es violentar ni maltratar ni ningún otro, sino poner en discusión estas cosas que sabemos que están pasando.